Thank you. princesita de la fragua, tú a mí no me vengas a buscar con el fango a la ruilla y la agüita de manga vinieron a mí, me dijeron que tú habías hablado mal de mí, y mira mi Thank you. Thank you.

Thank you.